Aguanten, esperen, no ven que ya estamos al aire, esperen. Oye, tú. Sí, tú mismo. Oye, ¿tienes una banda? ¿O acaso eres solista? Y lastimosamente estás cansado que en las radios no tengas la respectiva difusión de tu música. ¿O simplemente estás cansado de los típicos palanqueados de siempre? Tranquilo, que ya no hay problema, porque ha llegado Taqui Escena Independiente, un espacio en donde todas las bandas ecuatorianas van a tener difusión, tendrán entrevistas, harán acústicos, sabremos un poco de ellos, informándonos también con temas un poco sociales para toda esa tropa juvenil. Entonces vamos a empezar inmediatamente con Taqui Escena Independiente y solamente aquí en Medusa Radioactiva. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando por la señal de Medusa Radioactiva. Pues bueno, hemos regresado, este es su programa Taqui Escena Independiente. Ya saben, siempre nos han estado acompañando durante un largo tiempo y qué bacán poder contar con una nueva sala, una nueva casita. Entonces, mil disculpas por esos retrasos de tiempo y todo eso, pero estamos aquí y como siempre, todos los programas íbamos a tener bandas invitadas, bandas especiales que nos iban a colitar. Pues este día no es la excepción, porque retomamos con toda la fuerza, con todas las ganas que lo habíamos hecho desde el comienzo de este espacio, que es netamente independiente para ustedes que nos están escuchando y están cansados de escuchar a los típicos palanqueados de siempre. Entonces, bienvenidos nuevamente a Taqui Escena Independiente, netamente por la señal de Medusa Radioactiva, porque el día de hoy estamos junto a su estada. Los panas han traído todo, literal, trajeron un bajo, trajeron su batería, los panas vinieron armadazos, la verdad. Pero entonces vamos a aprovechar un poco el día de hoy a hacer musiquita en vivo junto a los panas, ya saben, a conocerles. Y más que nada, seguir apoyando al talento que existe en el Ecuador independiente, porque estamos cansados de los típicos palanqueados de siempre. Así que, para no seguir demorando el programa, porque estamos un poquito tarde, vamos a empezar. Les voy a dejar con estos temas que me han ido pidiendo durante el transcurso de este tiempo que estuvimos fuera del aire, pero fue netamente por cambio de casa. Así que Medusa Radioactiva regresó con mayor fuerza que antes, y este espacio independiente, obviamente, para ustedes. Así que disfruten un poquito de música. Vamos con Chulpi Tostado, Metralleta, con Gustavo Cerati, su estada, que la verdad el nombre a la banda de los panas ya explicará un poquito más adelante. Y también lo nuevo de Madreos que me estaban pidiendo, esto es Pasen y Beban, que es un poco de represión para esos gobiernos injustos. Y bueno, dejemos ahí, porque si no, entonces vamos a empezar con el programa. Esto es Taqui Escena Independiente, solamente por la señal de Medusa Radioactiva. Ya regresamos. crea que ha tocado fondo. Nosotros hundiremos más su vida. Vótenos, vótenos y verá como todo se soluciona. Somos la luz, somos la verdad, somos la economía. Venda su alma y alquile sus sueños. Vótenos, vótenos y hipotecaremos hasta el oxígeno que respira. No sois dignos, sois usados. Nosotros es lo que nos toca decidir. Quemar sucursales, a ver si así dejan de reír. We'll be right back. nuevo temporal. Regresamos, estamos en la señal de Medusa Radioactiva y como había mencionado estamos junto a Suda Estada. A ver, panas, preséntense, aprovechen a los fans, ¿no? Hola, buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Primeramente quiero agradecerte por la invitación a tu programa. Gracias a ustedes. Disculpen la demora. Bueno, pues, que disculpen todos porque empezó un poco tarde el programa. El tráfico de Quito, así. El tráfico quiteño. Bueno, yo soy Iván, soy la voz principal y la guitarra rítmica de la banda. Somos Suda Estada. Muy buenas tardes con todos. Primero, un gusto volver a compartir contigo, Ronnie. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alexis, soy la guitarra solista de la banda. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, ¿no? Mi nombre es Alexander, estoy aquí en la banda. De pocas palabras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí y agradecerles por apoyar lo que es la música independiente. Yo soy Andrés, soy el baterista, soy el miembro más nuevo de la banda. Y de paquete. Esperemos les guste nuestra música y les presentamos nuestros temas con todo el cariño. Sí, un acústico que estamos haciendo después. Cariño quiteño. Bueno, padres, entonces, ahora sí, porque antes solían... O sea, perdón, me perdí. Eres nuevo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Hace cuánto entraste a la banda? Pero cuéntanos un poquito cómo fue tu interacción con lo que es Sudestada y tu nuevo apego, ¿no?, a esta gran banda. Claro, yo estaba, la verdad, estaba en el limbo, se puede decir, estaba súper perdido. Estaba buscando banda y yo estaba en el Facebook buscando músicos, ¿no? Y entonces aquí Iván puso un anuncio de que se buscaba baterista y me mandó un tema y la verdad me gustó bastante. Y entonces fui a una audición y les gustó y ya, pues aquí estoy. Hace como 2 meses. Sí, ya estamos ensayando bastante para sacar nuestro primer disco que esperamos salga por mediados del otro año. Sí, principios del 2015 ha de ser que está el disco. Muchas gracias. Sí, sería bacán, ¿no? Bueno, como les mencioné, muchísimas gracias a ustedes. Se dan cuenta, es la nueva casa, así que está bonito. Sí, está súper chévere. Está súper chévere. Sí, porque antes éramos muy acomplejados con el tema de que nos hagan tanta burla. Ahora sí, ya estamos curados de eso y por eso va a haber musiquita hoy en vivo. Entonces, ustedes son la banda escogida para hacer el primer programa aquí en la nueva casa de Medusa Radioactiva. Más que nada, felicitarles por todo el trabajo que han estado haciendo. Sé que tuvieron problemas, sé que es por nombre, ya me vas a contar un poquito más adelante, pero como les dije, toda la publicidad es buena. Sí. Sí, al fin y al cabo, ¿no? Y ahora sí están ya completitos los 4, creo que ahí se quedan netamente, ¿no es cierto? Sí, estamos los 4. Sí, perfecto. Somos familia. Oye, es que sí, ya dejas totalmente lo que es amigos, se vuelven hermanos, se vuelven familia, tocadas, todos se van, chupes, todas se van, no mentira. O sea, ya comparten todos, entonces es la bacán de una banda, bro. Bueno, se presentaron un poco, la gente los conoce, pero quiero que me hablen un poco de sus influencias personales. Lo que es, cada uno de los integrantes va sumando a lo que es este sueño, su estado prácticamente. Porque me imagino que deben tener relación entre cada uno de ustedes, pero por ejemplo, no sé, tienes cara de ser un poquito más metal, no sé si me equivoco. No solo la cara, ¿no? Sí. Sí, de hecho, cuando iba a audicionar, digo, este mal le gusta el pesado. Pues, entonces, no sé, el único que dije este bro, así es más así. Los de países engañan. Entonces, ¿ves, bro? Aprovechemos y cada uno personalmente las influencias que tienen para sumar a su estado. Bueno, en lo personal, yo soy un amante de las bandas clásicas. Me gustan desde los 80 hasta finales de los 90, lo que es el apogeo del rock. Grandes bandas como son Led Zeppelin, Guns N' Roses, sería en una power ballad, me encanta lo que hace Poison. Sí, eso sería especialmente los acústicos que presenta Scorpions. A lo clásico, sí. Totalmente. Sí, yo igual, yo comparto con Alexis, yo soy amante de los clásicos, me encanta full los clásicos. No sé, la mejor música creo que fue a partir de los 70, 80 y si tu número bandas no puedes llegar al final, pero sí, soy amante de los clásicos. O sea, van por los clásicos. Ajá. Ya, este lado está clásico, a ver allá. Listo, también, o sea, me gusta de todo un poco. Soy un gran fan, creo yo, que mi mayor influencia es AC/DC, que es una de las mejores bandas de rock. También Police, en fin, todo también de los 80, ¿no? Me influencio en algunas bandas de hoy en día, como también antiguas, ¿no? Como Red Hot, ¿no? Sí, me dejó Chili Pepper. Se supone que iban a venir, pero No, ya nada, ya. Yo no soy tan, o sea, sí me gustan mucho los clásicos, la verdad, no, desde mis inicios no empecé oyendo clásicos, eso ya fue después. Yo, la verdad, me influenció bastante lo que es de Maná, en concreto, Rolandino. O sea, eso fue para mí el punto de inicio para mi carrera de baterista, ¿no? De ahí empecé a escuchar más bandas, de como lo que es así, Banditos Verdes, de Soda Stereo, y esa clase de rock latino más influenció eso, y no sé, tal vez en nosotros se nos escuche tal vez un poco de esa influencia que hay en mí. Y bueno, y también me gusta bastante lo que es el rock clásico con mis compañeros, por eso compartimos bastante el gusto. Sí, compartimos también las mismas bandas, por eso creo que nos acoplamos bien. Sigue Charly García, el mismo Gustavo Cerati, todo ese tipo de música. Oigan, pero bien, entonces yo me equivoqué, yo pensé que iba a estar el lado más pesado. Escucho de todo y tocar de todo. Sí, de hecho sí, cuando nos conocimos y yo dije que estaba un poco el metal, el pesado, pero después nos fuimos conociendo bien y estamos acoplados ahora a la banda. Sí, prácticamente yo pensé lo mismo, yo dije tal vez sea un poquito más metalero, más fuerte, pero bueno, pues. Oigan, a ver, vamos a dejar para más adelante lo que es todo de Arquita Roquea, ¿no? Que eso es lo principal que se viene de su espada este mes. Sí, este mes. Hablaremos un poquito adelante del Quito Roquea, del proyecto que está, y sí, para diciembre, para fiestas de Quito, literalmente. O sea que vamos a ir a Puente Candelazo con su estado. Sí, de hecho. Candelazo, ¿no? O sea, la gente viendo el estado que había publicado de los pre-candelazos y todo, sí, o sea, sí se imaginan, me dijeron, o sea, que va a haber candelazos y toda la onda. ¿Por qué me invitan y la verdad? Mucho la rola habla de los canelazos, ¿no? Sí, un canelazo. Sí. Más adelante le estaremos tocando esa canción para Quito. Bien, acá, eso es acá, o sea, están creciendo. Y gente también que está conectada al resto de bandas independientes, prácticamente, ¿no? Entonces es acá, tratar de una a una seguir creciendo y salir adelante. Bacán. Entonces verán, mis panas, quiero ver el acústico de ustedes porque están listos, perfecto. Y para ultimar ciertos detalles, que todo salga perfecto, lo que es micrófonos, ¿qué les parece? Vamos con unas tres canciones y regresamos para el acústicazo. Claro, sí. Inviten a la gente que no se pierda, que sigan escuchando por la señal de Nuestra Radioactiva. Hola a todos que nos están siguiendo, nos están escuchando, amigos, colegas, músicos, ex novias, y todo, que vamos a hacer una pequeña prueba de sonido y regresamos para el acústico de Soda Stada. Yeah. Así que nos empieza el Soda Stada a estar en vivo y se viene con todo, con excelente batería, barra electrónica y todo. Y no se pierdan este especial. Bienvenidos a la nueva clase de Nuestra Radioactiva y al programa Ataques en el Independiente junto a Soda Stada. Ya regresamos. Yeah. Hace tiempo que no voto por ninguna causa, camino con prisa, pero

Bueno, gente, ahora sí hemos regresado. Bueno, disculpen, ultimando ciertos detalles porque queremos que este acústico suene realmente increíble en la nueva casa de Medusa Radioactiva. Panas, antes de entrar al acústico para preparar bien las cosas y que todo salga perfecto, cuéntanos un poco de lo último de su destad, Quito Roquea, si no me equivoco. Están haciendo una canción, creo que va a ser un disco de unas 12 canciones de colaboraciones de músicos independientes. Entonces, cuéntanos un poquito para que la gente también se entere y pueda colitarles. Claro, Quito Roquea es un disco digital que están armando 12 bandas de, quiteñas, que en sí hablan con letras de la complejidad de la ciudad de Quito, de la capital. Entonces, bueno, nos llegó el proyecto con email al email de la banda y nos pusimos a componer el tema y sale algo chévere, ¿no? Bueno, que participamos como entre 100 bandas y de las cuales eran escogidas las 12 y salimos entre las 12. Acabamos de grabar. Creo que este 30 de noviembre, que digo, perdón, va a ser el lanzamiento online a través de internet, lo cual las 12 bandas que están en el disco vamos a tocar la canción respectivamente para Quito. Saldrá a la venta desde el 1 de diciembre este disco digital y solo se descargas por internet. Ajá. Es un disco independiente, ¿no? Sí, totalmente independiente. Dime una cosa, o sea, esto quiere decir que no va a haber un material físico. No va a haber material físico, solo digital, o sea, por medio de tarjetas electrónicas, no más creo, una descarga. ¿Va a tener algún precio descargarse el disco, la canción? El precio va a ser de alrededor de $5. Precios populares. Sí, es accesible, creo que... Sí, porque es accesible al público en general y para que por favor apoyen a la música independiente, ¿no? Porque hay que hacer siempre algo para poder... Sí, porque... Sí, porque, o sea, por ser músicos no es que todos vamos a hacer a vaca. Aquí tampoco. ¿Cómo vivimos? También comemos y todo. Obviamente, entonces, pero acá entonces. También tiene novia, dice acá. Verás, son 12 temas. 30 de noviembre se estrena el disco. 30 de noviembre sí, se estrena. Se estrena el disco. Su canción, el título de su canción sonaba una barra de X equipo por ahí. Pero eso tenemos el miedo de que vaya a cogerse. Y dale, quito, dale, sonada. Bueno, entonces, ¿eso igual lo van a tocar aquí en vivo, me imagino? Sí, vamos a tocar en vivo. Sí, bacán, sí. Entonces. Se llama Welcome to Quito. Welcome to Quito. Entraron más o menos, sí estaba siguiendo el evento. Había full bandas que habían entrado. Y qué bacán que ustedes hayan quedado dentro de... Sí, de hecho fue como... Quito. Oye, es que estaba acá. De hecho, era el de enviarle el tema hasta el 30, creo que era 31. ¿Ah? Hasta el 20. De octubre. Sí, y de hecho es que enviamos con unos 3 días de... Bueno, 3 o 4 días antes. Sí. Que salgamos seleccionados era como algo raro. Y bueno, mandamos de ahí. De hecho, a los 2 días ya nos llegó la notificación de que hasta la canción la habían escuchado y que estaba seleccionada para el disco de Quito Roqueo. El tema salió bastante improvisado al inicio. O sea, nos mandaron el correo y fue un corre-corre, se puede decir, para componer, para arreglarle. Y el rato que grabamos, de que ese mismo día le pudimos a pulir mejor y grabamos de una y... Fue un ensayo así, grabamos y enviamos. Faltando 2 días, así. Dale, y fue una gran sorpresa y una gran satisfacción que nos hayan elegido y nos gustó bastante. Ajá. Pero acá, entonces, ven, no se iban a imaginar. Así que gente apoya a Quito Roquea, que saldrá a la venta el 1 de diciembre. No se pueden perder también el lanzamiento online, que es el 30 de noviembre. Ajá, a partir de la 1 p.m. de la tarde. Exacto. Oiga, creo que iba a ser el concierto online, ¿sí? Sí, el concierto online. Eso hablamos también para que la gente esté pilas, atenta. Sí, pueden la información pueden solicitarla a través de la página Quito Roquea, de la página de Facebook, la página personal también de nosotros, que estamos como Sudestado Oficial S. Con doble T. Con doble T. Vas a explicar por sí, qué. Con doble T. Sí. Sí, ¿verdad? Doble T. Sudestado. Sudestado. Entonces, toda la información estamos ahí posteando en los Facebook para que la gente se involucre, sepa de lo que se está haciendo en la escena independiente del rock de Quito, ¿no? Pero bacán, o sea, a la gente que le está colitando, bueno, el estudio sabemos ya. No digo el nombre porque hasta que no me den alguna cuña. Pero ya saben, un saludo ahí al Smiley y a los Diablos del Circo. Ya. El señor también. Sí, era. Entonces, brother, bacancísimo el Quito Roquea. 30 de noviembre va a haber un concierto online. El 1 de diciembre se estrena totalmente, ¿sí, no? Saldrá a la venta, ¿no? El disco. Eso, a la venta ya sale el disco. Va a ser mediante descarga electrónica. Sería bacán que lo logren hacerlo físicamente. Honestamente, ustedes sacar los temas físicamente. Sería Fue bacán, la verdad. Sí, estábamos pensando, estábamos hablando aquí entre banda que sí, sí, pensar hacer algo físico y, sí, sí, y vender. Ajá. Sí, sería bacán, o sea, tratar de saliendo. Hay gente con intención que va a estar el disco, está subestado, así que apoyen. Y más que nada eso, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, ya vamos a escuchar también su canción que es de Quito. De Quito. Quito, ah, sí. Es que Quito ya no dice Quito, todo con la F. No, ya yeah. Sí. No, es eso. Exactamente. Bueno, también tengo bandas, les invito el día 12 de diciembre. Vamos a estar en el Soul Harmony. Esto va a ser en Casa Pucará. Este es un festival que es netamente lo que se recaude para beneficios. Esto vale $3. Va a haber bandas totalmente de la escena independiente y nos estará acompañando lo que es Trípode, una banda amiga. Acolítenlos, vayan, disfruten el concierto en buen plan, en buena onda, porque hace un tiempo se decía que Casa Pucará problemaría, pero no. Resiste Pucará. Entonces esto es el Soul Harmony Fest. Esto es el 12 de diciembre. ¿Septiembre ya pasó? Septiembre. Y la Casa Pucará. Y la Casa Pucará está ubicada por la avenida 12 de octubre. No sé si se ubica en lo que era antes. Hace mucho tiempo el Estadio del Arbolito. O sea, toda la 12 de octubre. Hace mucho, mucho tiempo. Sí se han de ubicar. Se le ve más viejo de lo que es el locutor. No, o sea, una referencia exacta es el hospital Eugenia Espejo. Ahí. Pero bueno, entonces acompáñenos este 12 de diciembre desde las 3 de la tarde, acoliten a Trípode porque va a estar genial y es una banda aquí del programa, es una banda amiga, entonces acoliten panas y aprovechen buena música, es en independiente. El valor de la entrada $3, así que todos invitados, no hay pretexto para estar en el Soul Harmony Fest del 12 de diciembre, panas. Antes de entrar a lo que es el acústico, vamos a ir con un tema igual, independiente, como había mencionado antes. Steam es gratuito, no tiene nada que ver, pero ya la gente que quiera vaya a hacer sus carpitas, vaya a hacer cola desde ya. Porque ah, gratis. Steam, gratis. También su destada. Y también su ¡vamos ahí! Esa es la actitud. Así que, hay un escarpa de una. Sobre la competencia ahí. Así que aprovechen. Aprovechen el 30 y luego después se van a ver Steam y todo eso. Primero su destada, luego Steam. Primero Quito Roquea. Quito. Bueno, con tu Quito básica vamos a ir con un poco de musiquita. Esto es, bueno, ya mucha gente lo conoce. Estamos retomando lo que es mi propia banda, así que gracias a toda la gente. Y este tema es ahora, lo estamos promocionando, es un demo, así que bueno, acolítenos, ¿por qué no también hacerme promoción a mí mismo? Así que esto es Overdrive ahora, y el tema Vuelve a mí, de una gran banda, Molino Garage. Es una bandaza, estrenaron su video del tema, entonces disfrutemos un poco de la escena independiente. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Esto está aquí, Escena Independiente, en la señal de Medusa Radioactiva. Regresamos al acústico de su estada. Así que ya volvemos, mis panas. No se desconecten de la señal de Medusa Radioactiva. Ya. Yeah. Sé que no lo harás, y así Ahora sí, pana, regresamos. Por fin, lo que toda la gente esperaba, el acústico de Sud estaba con doble T. Mentira, no, pero esto, ya voy a explicar, no. Es que es, sin bullying no hay amistad, es nada, tío. Dile no al bullying. A ver, ahora sí, muchachos, hagamos una pequeña pruebita de sonido, ¿les parece? Para ultimar todo, todo, todo. ¿Sí? Vale. Hágale. Unos tres rasgaditos, ¿no? micrófonos, ahora sí, listo, comencemos con este acústico de su estado. Bienvenidos a Medusa Radioactiva, este es su casa y dele empanas, de una. Bueno, empecemos, muchachos, donde quieran. Esta canción se llama Te vas a volar. Comencemos a llorar entonces. Dos, tres, cuatro. Ayer se fue esa tonta, dijo que ya no regresará. Pues que le vaya mal. Ayer yo me embriagué, choqué mi auto a las 10, todo me sale mal. Pues que me voy a hacer. Y ahora me vienes a llorar. Y ahora los infieles se van. Y ahora tú me vienes a buscar. Pero yo estoy ebrio en el bar. Y tú dices que me amas, pero yo ya no estoy para amar. Te vas a volar. Te vas a volar. Me vienes a llorar. Y ahora los infieles se van. Y ahora tú me vienes a buscar. Pero yo estoy ebrio en el bar. Y tú dices que me amas, pero yo ya no estoy para amar. Te vas a volar. Te vas a volar. Te vas a volar. Te vas a volar. Te vas a volar. Te vas a volar. Te vas a volar. Tú te vas a volar. Bueno, siguiendo con el acústico de su estada, bueno, vamos a tocar un tema que se llama Te quiero tanto. Esa sí es. Ando cantando con mormones. Mira, me tienes en la ruina. No quiero salir a la esquina, porque sigo pensando en que volverá. Si quieres volver, si quieres regresar, te quiero tanto. Oh, oh, oh, oh. Te quiero tanto. Oh, oh, oh, oh. Te quiero tanto. Tema que realmente bien puñalero para las sex, para las sex, sí, no sé, abrase la herida para mi ex. Para las sex, no sé, 24 horas. Abriga nuestro nido. La noche se siente en nuestra piel. Una brisa lenta desnuda nuestro ser. Y al amanecer todo es natural. Juntos de la mano en la orilla de este mar. Vivamos el momento, que nos escuche el silencio. Envejeciendo a contrarreloj, 24 horas de amor, 24 horas de pasión, 24 horas de amor, 24 horas de pasión. Así se empezó con los candelazos. Déjenlo más. Bien, bien, panas, bien. A ver, sigamos con un poquito más de música, que la gente aquí está bien, disfrutando el acústico. ¿Está disfrutando el acústico? Sí, quieren la del Quito, dice. ¿Sí? Vamos con la del Quito, entonces. De Quito, por favor. Dime, todo para ustedes, bro. Aprovechen este espacio. Esta casa es de ustedes, así que sigan. Bueno, para todos los oyentes que quieren la del Quito. KBF. Porque así es el título, Welcome to Quito. Con Quito. Entonces, Welcome to Quito. Dele ahí, panas. Welcome to Quito. los iris le encontré a mi ex, pues la tipa ya no quiso volver. Ya estoy muy longo pa' su novio gringo, ya no habla muy bien español. Mejor voy a la chiva con música extranjera. No bailamos banda, nos gusta David Guetta. Vuelco el truquito, que un quito. Vuelco el truquito, que un quito. Ahí está. Oigan, oigan, antes de eso les informo, nos están escuchando desde Argentina. Oh, yeah. Oh, así yeah. Que un saludo para José, no sé si es que no, no pasa nada. Ah, todo bien, entonces un saludo para Argentina, gracias por la colita, esto es un poco de música ecuatoriana, así que bro, José, te estás escuchando una buena banda, así que disfruta, aprovecha y búscalos en el Facebook, están como Sudestado Oficial S con doble T. Regálales un like y vas a tener más información de esta gran banda ecuatoriana. Así que sigue disfrutando de la señal de Medusa Radioactiva. Brothers, tranquilos, tomen agua, descansen. Corazón. Tienen una canción más por ahí, porque ya todos estamos bien balados aquí. Todos, aprovechen, ya saben que este espacio es. Aparte, pasamos chéveres, todos canelazos. El silencio, vamos. Dele panas de una. Se llama el silencio. Dedicado para. La ¿otra ex? Sí, no, la ex de bajista. Pero... Oh. Dale. Dos, tres, cuatro. Que me amabas y mañana te vas. Mañana ya es muy tarde, ya me quiero largar. Apesta el amor, solo quiero rockear. El día me parece más un sueño irreal. Y ahora se ocupará de mí. Ahora que es ya tarde, debo admitir. Wow, wow, wow. Me quedas en silencio. Me quedas en silencio. Me quedas en silencio. Me quedas en silencio. La. ahora sí a las puñaleras. Ahora sí empecemos a llorar, literal. Ya sabrá bien. Ahora tocaba un tema que se llama ¿Por qué te vas? ¿Sí? ¿Estamos? Va. Perforan en mí, me doy vueltas en mi cuarto y tú no estás. A veces me congelo en vos, quiero que me niegues tu verdad. ¡Hey! Y voy corriendo en un coma infernal. Me masturba la ansiedad, wow. ¿Y qué me pasa cuando te veo y tú no estás? Prefiero soñar, prefiero volar. Y ya no puedo seguir volando a la libertad. Prefiero volar, porque te vas. Cayendo en un coma infernal. Me masturba la ansiedad, wow. ¿Y qué me pasa cuando te veo y tú no estás? Prefiero soñar, prefiero volar. Y ya no puedo seguir volando a la libertad. Prefiero volar, porque te va, porque te va, porque te va, porque te va, porque te va, porque te va, porque te va, porque te va. Todas estas, brother, todas estas canciones inéditas suyas, todas son propiedad de su destaba. ¿Qué acá? Un poco de buena música, la verdad, es increíble. Hermanas, ¿van a cerrar el acusticazo con cuál? Con un tema más. Sí, un tema más. Sí. Ay. Ya. Van a mantener la línea puñalera. Sí, vamos a seguir con la puñalera. Ya estamos con la más. Chuta, no, loco, no. Bueno, con algo que se llama flaca. Bueno, lloremos. Dedicado para la ex. Me gusta la ventura de la ex. Solo para tu ex. Dos, tres, pato. Un poquito de blues. Ayer la gitana me dijo que tú no volverás. Flaca, no me hagas llorar. Me ves en la calle y te parezco un particular. Y ahora voy a estallar. Quisiera buscarte, pero yo en ti no tengo lugar. ¿Dónde? ¿Dónde está? Tal vez en la iglesia donde con él te fuiste a parchar. Oye, flaca, no me hagas llorar. Se moja mi viola, se mojan recuerdos, se mojan cuerdas. Yo quiero mi flaca. Yo quiero mi flaca, na, na, na. Yo quiero mi flaca, yo quiero mi flaca, yo quiero mi flaca, yo quiero mi flaca, yo quiero mi flaca, yo quiero mi flaca, yo quiero mi flaca, yo quiero mi flaca, yo quiero mi flaca. Gracias. Totales. Bueno, ahí estuvo el acusticazo, eso estaba realmente increíble. Se pasaron y ya vamos a regresar para que nos den un poquito de lo que es cada una de las canciones, resumiendo. Aunque ya dijeron para el ex del bajista, para el ex del este otro. Todo es para la ex. Pero es que, ¿qué podemos hacer si las mujeres no hay inspiración realmente? Bueno, entonces, exactamente, pero bueno, son esenciales, son importantes, así como la música independiente ecuatoriana. Y bueno, nos estaban pidiendo el tema de Trípode Revelación, así que les dejo con esto, y el tema de Mr. Brosnes de Paramore. Así que ya regresamos junto a su estado y no se despeguen de la señal de Medusa Radioactiva. Ya regresamos. Thank you. Y bueno, panas, ahora sí regresamos y lo que pasa en cabina se queda en cabina. Lo que pasa en cabina se queda en cabina. Así que es culpa del suelo, nada más. Bueno, panas, explíquenos un poco del acústico. Se mandaron como unas 5 o 6 canciones, incluyendo la del Quito, así que ya ni me acuerdo ya. Welcome to Quito, era flaca, la de Te Quiero Tanto. Te Quiero, ya así mismo se llama, Te Quiero Tanto. Es la que más... me recuerdo. El silencio, no damos 24 horas. Porque te vas. Bueno, y exactamente. Y la primera, te vas a volar. Chuta, todas para las ex. No, nada. Yo creo que hay mucha gente involucrada con este tipo de canciones porque de alguna u otra manera les llega. En este, te vas a volar, es un tema que escribí. Ya. Lo que pasa en cabina se queda en cabina. Ahora sí, estamos al aire ya, así que seriedad. Ya. Estaba Carlos. A ver, entonces ahora sí explicamos un poco de las canciones, como estabas mencionando. Bueno, el netamente lo que es Welcome to Quito, ese es el tema de Quito Roquea. Te Quiero Tanto. Que va a salir, ¿no es cierto? Entonces, empecemos un poco con Te Quiero Tanto, que es la que más me recuerda, la verdad. Te Quiero Tanto. Uh-huh. Bueno, Te Quiero Tanto, la letra trata, habla de. De que le quieres a uno, pero de que te, o sea, tú le quieres. Por eso. O sea, tú le quieres, pero nada que ver, aún está así que. Echa la estrecha. Echa la estrecha. Exactamente. Bueno, entonces eso. Bueno, entonces habla de que ella, ¿no? Que llevamos 24 horas, uff. 24 horas. Es un tema que es un viaje, ¿no? Es algo de dos corazones heridos y que se encuentran por casualidad. Y la playa y ya tú sabes. Y el resto ya es a la imaginación. Ya, prácticamente. Oye, bueno. Había una canción que era bien directa, ¿no? Creo que era la penúltima. ¿Cuál? No recuerdo. Bueno, sígueme diciendo cuál más tocaron y ya te diré cuál es. No, no me acuerdo. Así es lo que dices, cuál es el silencio. Creo que es el silencio, que es como en pocas que le dices silencio. De una bonita forma que eres. Ah, ah, ah. esa. Ya. Yeah. Esa sí es más directa. Pero el silencio, bueno, el silencio. Sí, bueno, esa canción le dice que está. Que está cansada de que no le quiere y todo eso, mejor que le apesta el amor y que mejor se dedica a rockear y que a escuchar su música rock. Entonces, bueno, pero al mismo tiempo le dice que le queda en silencio. Yo sé, se muere, y pero no le dice nada al involucrado en esto, ¿no? Pero sí, oye, buenas las canciones. Entonces, muchachos, no tomé el tema de lo que es el nombre al comienzo porque... No sé, que os expliquen un poco. Ustedes antiguamente eran Sudestada con una T. Pero, ¿qué pasó, panas? ¿Por qué era segunda T ahora? Aunque suena igual. Suena igual, pero con doble T. Sudestada con doble T. Sudestada. Hay que aclarar eso. No, un asiento español. Sudestada. Bueno, lo que pasa es que nos había llegado una notificación desde una banda argentina que tiene... Y le daba mi nombre, ¿no? Y literalmente tenía... lo mismo, nada que ver, entonces, y llegando a averiguaciones estaba patentada esta banda argentina, el nombre. Y hablando con Alexis, dice, decía que nos podían joder, sinceramente, nos podían joder. Y entonces ahora como vamos a sacar el disco de Quito Roquea, entonces como íbamos a vender con ese nombre no había chance, pues, como se dice. No mismo, entonces decidimos cambiar y... mudarnos de página y bueno, creo que estamos ahí vuelta de nuevo con Sudestada y cambiar un poquito de la imagen también del logotipo y eso. Claro, ¿no? Renovarse la banda, aprovechemos, ya nos impusieron poner la doble T, entonces aprovecharon, sumaron al baterista, la nueva página y tienen buena cantidad de likes, la verdad, sí. Están subiendo likes, panas, bien. Todo. Eso es bacán, ¿no? O sea, salen ustedes, salen las bandas al exterior, se hacen a conocer, ojalá, ¿no? Y resale lo que es el nombre del Ecuador. Y en este caso... Y lleva los colores de Ecuador, ¿no? Exactamente, estoy bien igual. Sí, ¿no? A ver, amarillo, azul y rojo, el logotipo de Sudestada. Y bueno, eso, como mencioné, los encuentran en Facebook como Sudestada con doble T. Oficiales, les dan un like y se van a enterar todo de lo que está haciendo. De todo, de las sex, de... no sé, de todo. Pero bien, oigan, panas, a ver, ya saben, ¿no? El tema musical está por un lado, pero hablemos un poquito de lo social. Voy a ir cerrando también esto porque ya se nos vienen las aguas, que va por ahí, no vale. A ver, panas, ¿ustedes qué piensan? Ya hemos tratado estos temas, pero en cuanto a lo que es sexualidad, yo ya había mencionado en muchos de los programas y siempre lo digo, en mi universidad solamente me dan el dispensador de condones y... ¡hágale! ¡Hágale a los condones! ¡Hágale! ¡Quédate allá! Pero bueno, entonces, no sé, ustedes están estudiando también prácticamente... dentro de sus universidades, o si están trabajando también, bueno, con el trabajo no, pero en las universidades hay alguna clase de charlas, hay explicaciones, aunque ya estamos grandes, es verdad, pero siempre hay uno por ahí que hace lo que no hay que hacer. Uno se vuelve un libertinaje, que ahora es lo típico, todo eso, condones, pastillas del día después, inyecciones, todo eso, y vi que sale un nuevo método que va a costar $1. No, sí. Es económico. Es económicas, así que... estamos jodidos. Ay, sí, reacciona. Estamos jodidos, bebé. No, a ver, pero para ser serio, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que se han dado charlas? Bueno, recordemos un poco. Por ejemplo, en mi colegio también no había nada de charlas. Era cero, era negado. ¿Por qué tanta leve? A ver, háblala, mi padre. Algo oculta, Sexualidad. Estás temblando, loco. Ay, de vida. La verdad, lo que yo he visto, estaban promoviendo un poco más lo que las charlas sobre sexualidades, que se están dando a conocer más métodos, al menos en algunos colegios de los que yo he visto, sí han promovido esto, que es muy importante, ¿no?, para la juventud, de que, o sea, nadie puede controlarte a decir no hagas esto, no hagas aquello, es lo bonito de la libertad, pero la libertad también tiene sus límites, ¿no es cierto?, como todo en la vida, todo es bueno si no se exagera. Entonces, por un momento de, ¿qué será?, un momento X, minutos, horas, lo que sea, que de andar se pase bien, ¿no? Y de alcoholes. Todo eso te puede, no te va a fregar la vida, sino te puede complicar mucho, porque un hijo es una responsabilidad muy grande, además no está solo lo embarazo no deseado, sino está lo que es la enfermedad, ¿no es cierto? Uno a veces no sabe con qué persona estuvo la otra persona, y a veces una noche de copas se puede estar con alguien que al día siguiente ni siquiera supo que estuvo, ¿no? Una noche loca. Siempre es bueno tener eso en la cabeza de que hay que tener conciencia de que no, el hecho de ser jóvenes no nos da el derecho, o sea, no nos da la potestad de hacer lo que nos da la gana, sino también desde ahora cultivar esa mentalidad de tener protección y saber tener responsabilidad más que nada hacia nosotros y hacia la otra persona también. Esa es la palabra clave, lo que es responsabilidad. Responsabilidad, sí. Exacto. Sí, es verdad, hoy en los colegios hay ahora estas nuevas campañas de sexualidad sin censura y todo eso. Pero uno se pone a recordar, yo eso les digo, en mi colegio, no, nada, o sea, nada. Ni siquiera te topaban el tema. Era más lo que se denomina tabú. No menciones eso porque, no. Había represión, había... no sé, era como que tú hablabas de eso y ya estabas atentando a algo. No. De hecho, también en las familias, ¿no? En el hogar, o sea, es como un tabú también hablar de este tipo de cosas, pero... Es que eso también es lo complicado. Ponte, y uno más como hombre, yo, bueno, también las mujeres, porque las mujeres también dicen sus cosas cuando están solas, los hombres también, así que... ¿O no? ¿Qué hablarás? Entonces, o sea, es como que... digamos, tú comienzas a buscar información en panas. O sea, la típica en internet. Y saben que en internet encuentras todo lo que es algo normal, algo sencillo, algo estrambótico, algo demasiado bizarro, se puede decir. Entonces, te mareas, no sabes las verdaderas elecciones que debes ir tomando, y como repito, la palabra clave es la responsabilidad. Saber que si tienes acceso a ciertos métodos anticonceptivos, manejarlos con responsabilidad. No, es cierto de que no por una noche de tragos o X sustancias te embalas y dele. No a las drogas. Pero ahí va la onda, porque lo uno lleva a lo otro y lo otro a lo otro. Sí, o sea, hay muchas cosas en ese aspecto. Hay que tener responsabilidad. Puede ser un arma de doble filo los métodos anticonceptivos, porque ha pasado que muchos pelados 15, 16 años van y tienen condones así al escoger, ni que fuera colección de tazos. Sí, entonces no, yo creo que no va por ahí el asunto. El asunto es tener una, bueno, netamente responsabilidad y una, se me fue la palabra, ser, tener una personalidad formada, un criterio también formado, aunque son guambras, sí es cierto. Pero los manes no conversan con nadie, solamente conversan con panes, y es lo típico, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, oye, bro, ¿sabes qué? Estoy con la Pepita y préstame un condón acá, que es así. Y vos, ve, carrecho, el man, toma, toma. ¿O no? Me cuentas. Déjame cuentas. O sea, entonces va por ahí la cosa. Pero bueno, eso, panes, y ya saben. Metiéndonos también a lo que es la cuestión de drogas. ¿Por qué creen que sea que los jóvenes están, aparte de ser tan accesibles estos productos, entre comillas, son los que más caen así los jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Bueno, yo pienso que lo principal son las influencias, porque realmente vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a hacer lo que los amigos hacen, lo que los demás hacen, porque por aceptación, para que seas popular, por no sentirse excluido de algo, seguimos a la multitud. He visto esto mucho en los jóvenes de los colegios, realmente. Ellos buscan formar sus grupos y desgraciadamente a veces no escogen los amigos correctos y se vienen este tipo de situaciones. Aparte que también es bastante fácil el acceso a este tipo de sustancias. Sí, donde quieras, donde cualquier esquina, cualquier parte le puedes encontrar, ¿no? Aquí fuera de la radio igual. No, ya, por eso nos cambiamos la mentira. No, oye, ese es el problema, que es tan accesible. Esa es la ex. Ex accesible. Esa es la ex. Se están llamando acá. Los fans, son los fans. Si quieren escuchar más, dice. Ahora están como 500 personas. Ay, regresando al tema, ese es el problema, que es tan accesible. Los jóvenes quieren encajar en un medio, en un grupo de amigos, a veces depresiones y X cosas. Pero siempre doy el mismo consejo: ante soledad, ante problemas, ante cualquier circunstancia de la vida, existe la música. Uf, si hubiera más talleres de cultura, sería muy... Exacto, sí, eso. Lo mejor, o sea, pues, droga es la música. Yo creo que el arte en diferentes expresiones, qué sé yo, manifestaciones, que es exactamente pintura, literatura, lo que sea, música, baile, danza. Entonces, fotografía. Ajá, ¿sí? Incluso fotografía, sí, tienes razón. Si hubiera más talleres de esto, yo creo que los jóvenes estarían más ocupados su tiempo, su mente en aprender cosas, en que estar en, qué sé yo, en metidos en drogas, en alcohol y, uh-huh, y todo ese tipo de cosas. Claro, no ves, yo mejor en vez de andar por ahí bebiendo, estoy aquí haciendo radio. O sea, no es que lo haga, ¿no? Pero es un ejemplo. Aguanta, ya salgo y ya. No. O sea, eso te digo, sí es bacán que el municipio sí está haciendo talleres, pero también existen otras fundaciones que están colitando lo que es eso, fotografía, arte, música, incluso locución. Locución, ajá. Sí, ¿no? Entonces, como lo que es Fundación Chasquicón, exacto, es. Ah. O sea, Es que me quedé traumado, disculparán. Pero que pase en cabina, se quede en cabina. No, pero esa es la buena suerte, vamos. Ya va, van a ver, van a ver. Buena inauguración, ¿sí? Esa inauguración, pues yo que dije. Bueno, ya. Ya, ya. Me parezco a Yujin nomás, siempre me tiene que pasar algo. Si me salga, es acá. En fin. Oye, entonces eso sí sería bacán que el municipio siga creando más talleres para que los jóvenes se distraigan, no estén metidos en otras cosas, porque como hay lo típico también, lo que son robos, metiéndose un poquitito a eso, descolando mi chance de tema. El ladrón te va a decir, yo robo porque no hay trabajo, porque la sociedad me margina. El joven te va a decir, yo no tengo nada que hacer en mi casa, no quiero estudiar, o en su obvio caso, porque incluso hay niñadazos que le hacen a eso, tienen una posición económica fuerte, ¿no? Ajá. Entonces, hay de todo, ¿no? Los jóvenes se dejan llevar por malas influencias, malos panas y demás cosas. Cuando hay diferentes aspectos que pueden manejar su vida, y principal, en mi caso, la música. Ante cualquier problema, la música. Hay otros que preferirán el deporte. Sí, también, ajá, es buena. Entonces, eso sería, panas, prácticamente el tema social. Pero un consejo que ustedes den a los jóvenes, así que salga de su estado con doble T. No se peleen por hablar, tranquilo. Hay para todos. Hable, hable. Bueno, creo que el mensaje para la juventud de hoy en día, incluyendo a todos nosotros, creo, es de ser responsables y aprenderse a autorrespetar a uno mismo, a saber que las cosas que se meten en el organismo no son buenas. Que a la larga puede haber muchos conflictos, tanto con padres, familiares, así. Entonces, yo creo que deben hacer una autorreflexión, y ese sería el mensaje para toda la juventud. Un mensaje de parte de Sudestad te dice no al sexo prematuro y a las drogas. A ver, no se ríe. No, sí, eso está, dice, dile no a las drogas, dile sí a la música, dile sí, sí al emprendimiento, sí, a esas mentes jóvenes. Y por eso deben ejercitar la cabeza, el cerebro, y como siempre les digo, el consejo que doy es que lean. Lean, porque no hay mejor forma de ejercitar tu cabeza, tu cerebro, que leyendo un libro. Y dejas de ser vago y tanta cosa. Aparte, leer te ayuda muchísimo en ciertos aspectos. Al igual que la música, dentro de todos los aspectos que tiene, psicoacústico, psicofónico, no sé, para curar males y todo eso, que eso es musicoterapia, y ya lo he mencionado, incluso lo volveré a mencionar, porque hay cancioncitas que tú escuchas y te pueden quitar un dolor de cabeza, uh-huh, o ayudarte a lo que es Alzheimer, incluso con el autismo. Así que la música es increíble. Música liberal. Exactamente, panas, entonces para ir cerrando esto, porque ha sido una tarde increíble, aunque comenzamos tarde, no hay problema, a pesar de las caídas, de todo. Sí, o sea, que ya te llamó tu ex también. La sé. Creo que le llegó, estaba puñalera la sesión. Sí, sí lo sabe llegar. Panas, vamos con lo que es futuro de la banda. Aparte del Quito Roquea, me dijeron el disco, ¿cuántas canciones va a tener el disco? El disco viene 12 canciones. ¿12 canciones? Un bonus. El de Quito Roquea me estás diciendo, ¿no es cierto? Bueno, ahorita sí. Yo lo digo de horas. O sea, yo me refería a su disco. El disco de nosotros, claro. Va a estar formado por 7 temas. Vamos a hacer bueno, hay un montón de temas de arreglar de la banda, y van a ser 6 temas súper bien y un acústico que vamos a dar como un soundtrack más o menos. Chéverazo. Y lo que vamos a lanzar el primer, bueno, queremos lanzar el primer sencillo. Estamos escogiendo bien qué tema mismo lanzar antes del 2015. Creo que por finales de diciembre estará ya el sencillo, que lo puedan escuchar toda la audiencia. Vas a venir acá a cabina para que si nos puedes poner el tema. Pero bienvenidos, panas, se vienen nomás. ¿Qué pasó? Con confianza. Estamos enseñando bastante a seriario para poder sacar el disco lo más pronto posible. Y estamos muy contentos con los resultados ahora. Tromba también para cubrir más cosas. Hasta que es un material muy, muy bueno con nuestro estilo característico. Sí, ajá. algo diferente para mí, es lo que me trajo bastante de esta banda, que no es lo mismo, que no es lo típico que está escuchando hoy en día. Sí, de hecho, como decía, no sé ni qué género tocamos, el hecho es que es rock, ¿no? Dejémosle en que les gusta, lo sabes. Es esta. Porque como les dije, yo tenía antes el vocalista de mi banda, que el man no pegó ni una y se fue a hacer reggaetón. Ah, sí, me estabas contando. Denso, ¿no? Un saludo para... ¡Un saludo! ¡Alejo! Te mando un saludo inmenso, hermano. Romano, creo que estás haciendo llamar dentro del medio artístico. Vaya, Ibro, con fe. Entonces ya... Algún día has de pegar. No, mentira. Ah, todo bien. Así que bueno, entonces... De lo cual también queremos responder un videoclip. Sí, queremos también hacer esto y hacemos un videoclip de esto. Bueno, pero ahorita estamos enfocados en el lanzamiento de Quito Roquea. Dejamos a un lado las grabaciones por esto del Quito Roquea. Claro. Entonces, bueno, cuando pase después del 30, bueno, ya hemos de estar al 100 como para retomar grabaciones y sacar el sencillo de la banda para finales de diciembre, ¿no? Eso es como les dije, traten de hacerle lo que es físico, así aunque hay muchas personas que van a preferir medios digitales, pero en mi caso a mí también me gustaría tener un recuerdo, es decir, a ver, esto quedó intacto, por más que sea digital se me puede borrar y tanta cosa, pero algo físico es como que también pega, aunque ahora la música se va a comenzar a vender lo que son medios digitales, claro, o sea, por ese tipo de cosas, ya no, el River, el SoundCloud, el Catband, todo eso se está manejando. Sí, de ahora hecho una idea que teníamos, estábamos conversando, era también hacer nosotros un material físico para algunas personas que nos siguen en la banda y también. Yo me apunto ahí. Ajá, como. Me guardo unos 30. Para repartir. Está bien. Sí, sí, estamos empezando a ver cómo hacemos. Estamos enfocados ahora en el lanzamiento online que va a haber el 30 de noviembre. Nos pueden ver a partir de la 1:00 p.m. Estaremos en nuestra página. Poniendo los enlaces donde nos podrán ver en vivo tocando la canción Welcome to Quito. También pueden ver en la página de Facebook del disco, que es Quito Roquea. Ahí también está toda la información. También pueden enviar sus micro videos, porque va a haber videoclips sobre todos los temas. ¿Sí? Sí, pueden visitar la página de quitoroquea.net, creo que es, sí. Subsonica.net también. Pueden enviar sus micro videos de 10 segundos. Si son elegidos, de hecho saldrán los créditos y podrán verse también en los videos del disco Quito Roquea. Pero bacán, entonces lo mejor resaltar esta hermosa ciudad de Quito, que sigue peleando por ser una de las 7 ciudades más importantes del mundo, así que qué mejor, ¿no? Sí, de hecho vuelta ganó, ¿no? Sale Quito, sale Ecuador, hay que hacer que este país siga creciendo y sentirnos orgullosos de ser netamente ecuatorianos. So, yes. En mi caso, Quito. Aguante. Quito. Pero bueno, para entonces, para ir cerrando, contactos, acoliten con lo que es todo, contactos, donde le encuentran a su destaba con doble T y lo demás. Claro. Bueno, lo principal que es nuestra página de Facebook, que las encuentran como su estado oficial C con doble T, ¿no? Es que ahora sí ataca aclarar. Sí, que toca aclarar algo. Por ese mismo tipo de problemas. No queremos que nos llamaran estos argentinos. Con razón que decía, nos están escuchando desde Argentina, José. ¿No le suena? No. ¿Qué dice? Pepe. No, es un nuevo fan. De hecho, sí hay fans de Argentina. Hay unos. No están siguiendo de Colombia, Perú también. Se van de la otra banda. Bueno, a ver, cerramos con los contactos, ¿no? Claro, también estamos en la línea hot. No, en Twitter. Su está de hot. Su está hot. Online, no, mentira. Nos puedes si quieres solicitar el disco igual de Quito Roquea, nos puedes escribir a la página por interno, nosotros estaremos diciéndote el precio, si lo quieres físico, si lo quieres digital, de eso lo hablemos por interno. Ah, sí, hijo, no va así, si es que lo quieres físico, si es que lo quieres digital, hablaremos por interno. Y así comienzan las malas interpretaciones. Ahí está. El disco. El disco. No, está a un precio accesible a $5, ¿no? Aprovechen, qué mejor que andarse comprando el disco del Velasco. Shayaf. O sea, ¿qué les pasa? Consuman la escena independiente, que es muchísimo más talento. Más mejor. Así. Mucho mejor. Son los más mejores. Aparas, entonces, bacán. Primer día de las nuevas instalaciones, ha pasado de todo, acústicos, caídas, matadas, ex, todo, pero bienvenidos, la verdad. Lloraderas. Es un honor para nosotros que nos estén acompañando, seguir retomando el programa aquí en Medusa Radioactiva y no se despeguen porque cada jueves vamos a estar trayendo unas bandas netamente independientes y la próxima semana ya tenemos banda confirmada, estará Tripas si no me equivoco, aquí, así que yo sigo manteniéndome la idea de que quiero hacer un evento de todas las bandas. Quiero hacer eso, buenas. Espero conseguir más auspicios y... Te apoyo. Eso sería lo bacán, loco. O sea, es decir, digamos, por ejemplo, no sé, el compañerismo entre bandas independientes es más grande que dentro del medio popero, por ejemplo. Es decir, digamos, ¿sabes qué, bro? Yo tengo mi batería, ya. Yo te pongo la batería, la otra banda yo te pongo... Pedales, alguna cosa. Pedales, un amplio, sería bacán. Lo que sí es conseguir un lugar, porque yo no quiero ni cobrar, ni ganar dinero. Sí. La plena. Yo lo importante es tocar. Eso, loco, o sea, tocar, que la gente abajo esté alborotada, locadísima y digan, esa banda suena del fruto. Es una competencia en Sting. Sí, sí, estoy peleando al lado de Sting. Sí. A ver, sí. ¿Quién gana? Hagamos lo mismo, loco. Ponemos las entradas y luego ya menos pensado, decimos, no, ¿sabes qué? Va a ser gratis. Toca hacer lo mismo. Sí, toca hacer. Pero bueno, entonces, ojalá se den. Así que estarán invitados prácticamente. Gracias. Panas, esto ha sido todo el día jueves, un día independiente de musiquita ecuatoriana. Y estuvimos con el acústico de Sudestada. El podcast lo vamos a subir a la página de Medusa Radioactiva. Así que pendiente a toda la gente que quiera escuchar. Nuevamente el reprise del programa pueden escucharlo mediante online en la página www.medusaradioactiva.org. ¿Algo más que quieran acotar? Saludos a sus fans, a las 500 personas que están afuera. Ah, afuera. No sé cómo vamos a salir de la radio. No sé cómo vamos a salir de la radio. Yo creo que tenemos que llamar a seguridad. No sé, si Grace me ayudas con eso, porfa. Y la ejecutiva técnica. Así que bueno, para nos despídense de sus fans. ¿Algún mensajito? Bueno, muchas gracias por apoyarnos, a todos los que nos están escuchando, amigos, familiares. Es un gran incentivo para nosotros que día a día nos apoyen, nos den un mensaje de aliento, que difundan nuestra música, que eso es lo importante, ¿no? Si nosotros no hacemos nada, si nadie hace nada, lo único que cae al cielo es la lluvia, ¿no? Uh-huh. Así que, por favor, sigan apoyando a nosotros, a las bandas que vengan acá, porque esto es algo nuevo, algo que está... tiene algo, es prometedor. Y eso, muchachos, muchachas, muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias por la invitación y saludo para todos los fans, para todos los que nos están siguiendo. Si nos gustó el acústico, nos estarán escribiendo por la página de Facebook. Gracias. Sudestada. Estuvo junto a nosotros Sudestada. No se olviden, 30 de noviembre el concierto online que lo van a hacer. Bueno, ya colgaron ustedes los links y pilas con ese disquito, solamente va a valer $5 descarga digital y esperen lo próximo de Sudestada, el disco completo de 7 canciones. Manténganse en la señal de Medusa Radioactiva porque tenemos buenos programas, buena musiquita, así que bienvenidos. Creo que hicimos un mini guasipichay aunque nos faltó canelas, pero estuvo acá. Estuvo chévere, así que gracias por seguirnos acolitando, todos, esa tropa juvenil. Todos los jueves estaremos desde las 3, bueno, hoy empezamos 3 y media, mil disculpas, hasta acomodar. Hasta coordinar. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias. Ya saben, mi consejo, por favor, a no comprar animales, no los compren, por favor, adopten. Hay tantos animalitos de la calle que esperan ser rescatados. Y no sean racistas incluso con los animales, porque dicen, no, porque el perrito no es de pedigrí, no vale. Entonces, no, por favor, lean, instruyanse, ya les dije, ejerciten su cerebro. Y por favor, les voy a repetir, no compren animales, por favor, no lo hagan. Y conmigo será hasta el próximo jueves, yo soy Ronnie Memo. Un feliz antesala, fin de semana, no se chumarán, no le harán al trago, disfruten de la música y el rock and roll. Así que les dejo la sintonía de Medusa Radioactiva. Nos veremos el próximo jueves, mi gente. Saludos, nos vemos. No a la piratería.